mirada perdida, llena de recuerdos que llenan su mente. Dolor tan intenso fue a los 17 y así había ido carne de su carne y para siempre, ido para siempre. El dolor más puro que siente una hija que pierde a su madre. Era tan solo una niña, solo una niña, solo una niña. La bebida fue su escape, fue su descontrol. Época de desenfrenos, época de locura. Y llegó el amor, oh, oh. Efímero como una lágrima surca tu mejilla, oh, oh, oh. Que envuelve su vida y ella creyó encontrar lo que quería, carne de su carne. Hay nuevas sonrisas en su vida, oh vida. Pero la fuerza llegó, recuperar las cosas perdidas día tras día, día tras día. Pero la luz llegó, y volvió a ser ella misma, madre y sola, ella misma, madre y sola, madre y sola. Sí.